Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Vamos a comenzar este programa de día jueves como siempre, jueves de lucha, jueves de estar en la calle, de radio abierta, de marcha. Eso fue a la mañana. Nos va a contar Rubén Giovannini, que ya me estuvo anticipando que hubo bastante gente participando de la marcha de los jubilados, los pensionados y los retirados de la República Argentina. ¿Cómo está Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Y yo estoy bien, muy bien, siempre en lucha, siempre tratando de hacer que reine el derecho para aquellos que sufren el avance del poder sobre sus derechos. Uh-huh. Hoy fue un día efectivo, se dijeron muchas cosas, por supuesto, cada día son más duras, por parte mía, hacia la Corte Suprema de Justicia, más allá que tengan oídos sordos, pero les preocupa. Yo he tenido mucha gente que me ha llamado, que me ha dicho, te voy a contar, un ex juez, mejor dicho, no era ex juez, sino era un jubilado ya, secretario de un brillante juez que en su momento tuvo a su cargo y estudió todo el tema de la deuda externa. Los otros días me llamó y me dijo, yo suelo ir a escuchar su arenga frente a la corte, la verdad que lo felicito. Y sabe una cosa, mi hija tiene 32 años, es abogada. Dice, y ella va especialmente los jueves a escuchar lo que usted habla frente a la corte, dice. Y está admirada de las cosas que usted dice ahí y con qué conocimiento constitucional lo hace, y sobre, principalmente sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos. Bueno, esto me llena de alegría porque creo que hay mucha gente que no se da cuenta lo que significa esta radio abierta. Porque esta radio abierta, cuando nosotros empezamos en esta radio, bueno, no empezamos en esta radio, empezamos en Radio Splendid, cuando Radio Splendid estaba estudio, sí, en este estudio. Nadie sabía lo que era el 14 bis, no se conocía lo que era el derecho a la movilidad y la garantía constitucional de la movilidad a través del artículo 14 bis. Nadie sabía lo que era el 82% móvil, cosa que yo siempre explico, no se guíen por el 82%, que solamente simplemente es un porcentaje. La garantía constitucional no es el 82%, es la movilidad, que es mucho más importante que un porcentaje. Porque teniendo la movilidad con un 73%, o con un 70%, o con un 58%, 60%, lo que sea, puede llegar a ser mucho más si se cumple con la movilidad que teniendo el 82% fijo, sin movilidad. Por eso yo siempre digo, hablemos de la movilidad, que es lo primordial, y la garantía constitucional, que es aquella que le permite al uno ir manteniendo una equivalencia entre lo que gana el activo con lo que gana el jubilado. Pero todo esto se fue instalando en la sociedad a tal punto que hoy han tenido la obligación todos los candidatos de hablar de los jubilados, cosa que antes no ocurría. En todas las elecciones, fíjense ustedes que el jubilado estaba ausente. Hoy estuvo más presente que nunca el jubilado. Y todo eso fue un logro de la lucha de los espartanos, a los cuales yo los tengo que felicitar siempre, porque, como decía hoy, Incluso, discúlpame, Rubén, el candidato oficialista habla del 82% móvil y va en contra del logro que marca la que es el la jefa del movimiento. Claro, que lo vetó. No, no, pero ven que lo vetó. Ella habla como un logro lo que están ganando los jubilados y él habla de que los jubilados están ganando poco. Y que están ganando, que no están cumpliendo con la Constitución, está diciendo. Porque está al hablar que hay que arreglar el problema a los jubilados, hay que arreglarle el problema, está diciendo... Los estamos choreando, están reconociendo el delito, en una palabra, confesión de parte, relevo de prueba. Pero yo hoy en el frente a la corte, yo les decía que le tengo que agradecer a los espartanos. ¿Y por qué le tengo que agradecer a los espartanos? Porque nosotros, se ha tomado conciencia, y esto es lo importante, que no peleamos por lo mío. No, yo no peleo por lo mío. Peleo por lo de todos. Y este es el concepto que se ha afianzado en los espartanos. Porque yo veo que hay muchos de esos hombres y mujeres que participan de estas marchas y estas radios que han logrado cobrar su retroactivo, han logrado que le hayan actualizado el haber, han logrado por lo que han estado peleando. Y sin embargo, continúan en lucha para que eso que ellos han logrado y que ya es una realidad para ellos, sea una realidad para los demás. Y eso es lo importante, que tengan conciencia que la lucha no es por uno, sino por todos, y que acompañen más allá de que solucionaron el problema. Y eso a mí me llena de orgullo y satisfacción. ¿Y sabe por qué me llena de orgullo y satisfacción? Porque no son actitudes mezquinas, de que yo defiendo lo mío y me olvido, sino que son actitudes solidarias, y yo peleo por lo mío y por lo de todos. Y porque no estamos peleando por el hoy, estamos peleando también por el mañana, porque mañana serán nuestros hijos los que serán sometidos, los que serán robados, los que se van a jubilar, y no van a tener la dignidad que merecen, como merecemos nosotros, y tenemos que conquistarla con lucha. Y esto es lo bueno, lo importante de todas estas radios abiertas. Si no serán nuestros hijos, también serán nuestros nietos. Entonces, la conciencia que han tomado, y de esto me lleno de orgullo y satisfacción, y tengo que agradecérselo porque yo muchas veces también flaqueo, no vayan a creer que no flaqueo, a veces digo, pero no estaré como el Quijote de la Mancha peleando contra molinos de viento. Y yo creo que vale la pena pelear. Y vale la pena pelear cuando usted los ve, hipócritas, que dicen, vamos a arreglar el 82, y cuando estuvieron, ¿por qué no lo hicieron? O cuando dicen, la solución pasa por, tenemos que solucionar, y le prometen cosas a los jubilados. El jubilado no necesita promesas, necesita hechos, y hechos concretos. Sin ir más lejos, Santo Tomás de Aquino decía siempre, el derecho está del lado de los que calculan y con los que atesoran. ¿Qué significa eso? Que el derecho está de aquellos que sufren el abuso del poder, el abuso de aquellos que tienen, que son poderosos, los que atesoran riquezas en perjuicios del derecho de aquellos que padecen la injusticia. Entonces hay que pelear, hay que luchar. Y no porque yo sea un loco lindo, que me guste la pelea. Sí, me gustó toda la vida la pelea, pero me gustó pelear contra la injusticia. Y yo lo que estoy peleando ahora es contra la injusticia. ¿Y sabes qué? Le leí la carta al Papa, ya que el ministro Lorenzetti iba a ir a ver al Papa. Entonces yo le leí la carta al Papa, le digo, no hace falta que se vaya a Roma y gaste plata del pueblo. Yo le voy a contar lo que le dijo el Papa a todos los políticos. Y le leí la homilía del Papa a los políticos italianos, donde los trata de todo. Donde le dice sepulcros blanqueados, como lo dijo Cristo, a los fariseos, a los mercaderes del templo, muy bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Y entonces le hice notar, porque yo estoy seguro que si no me escucha él, ya va a tener algún alcahuete que le diga, mire, ¿sabe lo que dijo el loco ese que está en la puerta? Ta, le va a contar. Y eso les molesta, porque saben que tenemos la verdad, que tenemos razón. Y le ponía como ejemplo, yo fui delegado toda mi vida de trabajo. Hasta que un día dije, bueno, muchachos, van a pelear, me quedo, si no me voy. Y me dijeron, hacé la tuya. Yo me fui, y bien que me fui. Pero yo les advertí, miren que si yo me voy de acá, acá queda el tendal, ¿eh? Porque ahora no se animan porque estoy yo, y saben cómo actúo yo ante determinadas circunstancias. Yo cuando echaron gente por defender su derecho, porque hacían juicio defendiendo su derecho, con el aval del sindicato que apoyaba esos despidos, habían echado uno solo de mi sector, llamado Pérez. Y habían ordenado retirar 25 tarjetas, que eran los otros 25 que iban a caer en la volteada. Cuando me dijeron eso, vinieron desesperados, mirá, quise entrar, no me dejaron entrar a trabajar, vos andá y presentate. Levanté el teléfono, yo ese día estaba de franco. Levanté el teléfono y dije, muchachos, tomen la usina. Le dije a otro, agarrá el teléfono, llamá a todos los medios de difusión y decir que se queda Buenos Aires sin luz, si no reincorporan a los cesanteados y no dejan entrar a los que están por cesantear. A la media hora estaba lleno todo, el Central Costanera, toda rodeada de periodistas, qué pasaba, qué. Al otro día fuimos al sindicato y dijo, el sindicato fueron a preguntar qué pasaba, cómo era el tema, y ¿sabe lo que dijeron? Son 40 negritos, pero esos 40 negritos, al otro día empezaron a bajar carga, y bajando carga se puede quedar Buenos Aires sin luz, y arrastra toda la red y podemos estar semanas sin luz. Cuando vieron que la cosa venía en serio, entonces aquellos que decían que tenía razón la empresa en echarlos y todo lo demás, vinieron y reincorporaron, porque ya estaban otros sectores para parar. Entonces allí entendieron que no se puede jugar con los locos, porque los locos somos más cuerdos de lo que ellos piensan, porque cuando uno defiende el derecho, lo defiende con fervor y está convencido de que tiene la razón. Y esto es lo que nos está pasando ahora con los jubilados. Estamos convencidos que tenemos el derecho. Y estamos convencidos que vamos a ganar. Como ya ganamos cuando reconocieron, a través del fallo Badaro, el IF y otros, el derecho que tienen los jubilados a cobrar la movilidad. Lo incomprensible que hace 30 años, y yo le explicaba, que siendo delegado gremial, cuando algún compañero llegaba tarde, lo querían sancionar, yo tenía que ir a hablar con la patronal, con los jefes, y decirle, bueno, mire, lo que pasa es que este hombre llegó tarde porque tiene su hijo enfermo, está internado, lo cuida a la noche. Siempre buscaba la forma de salvarlo de la sanción. O cuando alguien cometía un error en su trabajo, yo tenía que ir a dar la cara y pelear para que no lo sancionen. Le digo, pero si yo estuviese hoy que defender a la Corte Suprema de Justicia, no podría hacerlo. Porque si hubiese una sanción para ellos, sería totalmente justificada, porque cuando a nosotros cometíamos un error, nos sancionaban, a lo mejor por haber llegado tarde. Mientras que estos señores que cobran 100.000, 120, 150.000 pesos, y viven como reyes, no cumplen con su deber. Porque cumplir con su deber significa tutelar los derechos de toda la ciudadanía, porque para eso se les paga. Entonces, hay dos alternativas. O roban sus sueldos, o son unos sinvergüenzas que hablan con palabras muy lindas, pero se cagan en la tarea que deben realizar. Cuando usted en cualquier lugar donde usted trabaje comete un error, lo paga. Y no me digan que no, porque fui delegado y sé cómo es el tema. ¿Y por qué la Corte Suprema de Justicia, que tiene la obligación de tutelar los derechos de todos los ciudadanos, hace 30 años que no ha podido tutelar el derecho a la movilidad que tienen los jubilados a percibirla, y está a cuentagotas dejando que el jubilado muera, muchos de ellos sin tener justicia, mientras que a otros les llega después de 7, 8, 10 años la posibilidad de ser, de resarcirse de aquello que le robaron. Eso es justicia. Y discúlpenme la expresión, nuestros oyentes, eso es mierda, señores, eso no es justicia, eso es basura. Basura tiene que, la justicia tiene que ser inmediata, expedita. No puede un hombre vivir fuera de la ley, porque acá estamos los jubilados fuera de la ley, porque la ley madre de la nación le protege un derecho, y el señor ANSES abusa de ese derecho, lo anula ese derecho y le quita la posibilidad de vivir con dignidad al jubilado. Y todas esas cosas yo se las digo, por supuesto, nunca me han dicho nada. Y es más, saqué a relucir una foto de la última reunión que yo tuve con los jubilados en la foto, con el doctor Lorenzetti. De los 6 que estamos en la foto, el único que queda en las marchas soy yo. Y Lorenzetti. Porque hay 2 y Lorenzetti. 2, 1 no puede concurrir porque no puede caminar. Correu. El doctor Escarlato, porque está mal del corazón y todavía no le han arreglado su ajuste. Y está muy mal del corazón. Y tiene 91 años. Y tiene 91 años y no puede concurrir por razones obvias. Después está Néstor Prieto, que murió. La señora Camus, mendocina de YPF, murió. Y Uribe, otra señora, murió. Quiere decir que hay 5 que cayeron en combate. 2 heridos, 3 muertos. Y oh casualidad, ninguno de los 5 logró tener justicia. El único que sigue vivo, y jodiendo soy yo, pero yo mientras siga vivo, por esos que hoy ya no están, tengo el compromiso ético y moral de seguir peleando por ellos. Aunque no estén, ellos pelearon por un ideal, por una justicia que no existe. ¿Y cuál es la obligación nuestra? Levantar sus banderas y llevarla adelante. Y hoy lo decía y agradecía a todos los que van, porque esta es la forma de lograr el triunfo. Si nosotros aflojamos, no se vayan a equivocar, si nosotros aflojamos, en poco tiempo se olvidan del jubilado, nadie habla de él y se pierde el derecho. Mientras nosotros estemos como el mosquito ahí, como el moscardón, y jodiendo, estando encima de todos ellos, explicando y luchando, y yo esté en esta radio y hablemos, y ahí ustedes van a tener la seguridad que se van a cuidar muy mucho de mandarse una macana. Y cuanto más ustedes conversen con sus amigos, con... A mí me gustaría hacer una asamblea grandísima de jubilados y llevar las pruebas de todo lo que yo digo. Uno por uno, con nombre y apellido, decirle, mire, señores, esta gente es la que logró lo que algunos estúpidos que me llaman acá, que dicen que yo les pudro la cabeza. Ahora, esos estúpidos y malintencionados que dicen eso, que no se puede, que no se puede. Cuando vean lo que se llevó de retroactivo, de que le habían choreado a ese pobre jubilado, y que a lo mejor de 4.000 pesos pasó a cobrar 12.000 pesos, ¿qué me va a explicar después? ¿Qué me va a decir? No, eso es una estafa, usted está arregló con los jueces. Entonces, yo lo que busco en todo momento es que se entienda. Y por eso me da bronca cuando hay gente que habla sin conocimiento alguno y lo único que hace es confundir. Lo peor que hay, la traición más grande que puede cometer el ser humano, es confundir a sus hermanos, hacerles ver lo que no es cierto. Y aquí voy a traer una cifra, una cita bíblica. Solo la verdad nos hará libres. Y no lo dije yo, lo dijo Cristo y lo dijo Juan. nosotros estamos en la verdad. Y por eso vamos a seguir peleando por ese derecho que tiene el jubilado, basado en el artículo 14 bis, que dice: el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Se crearán los organismos que serán manejados por los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los que están ausentes actualmente en el manejo del ANSES. Trabajadores, jubilados, etcétera, los que aportan, los que hacen a ese fondo. Tendrá la autonomía financiera, lo dice todo la Constitución, no lo inventé yo. Jubilaciones y pensiones móviles, movilidad que no se cumple. ¿Tenemos la verdad? Claro que la tenemos. ¿Tenemos los fallos reconociendo el derecho? Claro que lo tenemos. Lo que no tenemos es la valentía ni el cumplimiento del deber de los jueces de otorgar una acción de clase que permita que todos los jubilados, en lugar de estar esperando, se les solucione el problema y le paguen lo que corresponde y vivan bien. Y después el retroactivo, en función de que a cada uno le robaron, se lo paguen en el tiempo. Pero que empiecen a ganar bien de una vez por todas, así se termina esa angustia, esa tortura que tiene que sufrir el jubilado. Bueno, ya te conté lo que pasó hoy y vuelvo a repetir. Agradezco a todos aquellos nuevos espartanos que se han integrado. Quiero agradecer también a los... porque ahora resulta que se ha hecho... nos hemos hecho fama de lecheros y se me aparece todo el mundo con una botellita de leche que yo estoy almacenando. Y esa botellita de leche que yo almaceno, le dije a Castañino, ni te aparezca por la bodega de leche que yo tengo. Por el tambo. No te aparezca por el tambo. Porque si no, me quedo sin reserva. Yo les agradezco a todos por el cariño que me dispensan. Les agradezco a todos aquellos que me traen leche para mantenerme vivo en la lucha. Y les agradezco a todos por la presencia, porque realmente es conmovedor ver a mucha gente muy mayor que concurre y que da testimonio de que uno puede llegar a cierta edad y seguir luchando por sus derechos, porque no quieren dejar de que se les falte el respeto. Y cuando a uno le están sacando lo que el derecho que él tiene, le están faltando el respeto. Y esa dignidad que ellos defienden, lo más importante es lo que dije hoy, que no solamente defienden lo de ellos, sino que son conscientes que están defendiendo el derecho de todos. Y por eso los felicito, especialmente a todos aquellos que ya han cobrado, que ya le han regularizado su haber y que siguen viniendo a pesar de que su problema ya está resuelto. Eso significa solidaridad con sus hermanos. Gracias a todos por todo lo que hacen y por todo lo que se brindan y por todo lo que demuestran. Por algo les puse espartanos. Ser espartanos es precisamente ser como son ustedes. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Muy bien, avancemos, vamos hasta las 21 con Tiempo Nacional, por AM650 Radio Belgrano. Nos puede llamar al 4535-5999-4535-5999. ¿Tiene algún cumpleaños del día de hoy? Sí, señor. ¿Algún aniversario como para destacar? Tenemos aniversarios, tenemos cumpleaños, tenemos muchas cosas para... Hoy, 5 del 11... cumplen años. Que los cumpla feliz. Carlos Porfirio Flores, Ismael Alberto Sánchez, Y tenemos un aniversario. No, espere que digo un cumpleaños más y después me dice el aniversario. El cumpleaños de Jessica Luz Aragón, que es la nietita de Laureano de Merlo. Un gran espartano, un Laureano. Un espartano que va a las marchas. Y tenemos un aniversario. De bodas. De bodas. La verdad, un lujo. 66 años de casado cumpliría o cumple. Cumple hoy. Hoy. Que los cumpla. Héctor Sampaio. Que los cumpla feliz. Otro gran espartano. Un espartano de lujo. Bueno, para don Héctor, para la Jessica, la nieta de Laureano, y para todos los demás, que tengan un hermoso día. Y por supuesto, felicitamos a la esposa de Héctor por todo el acompañamiento que durante su vida de casado hizo por ese gran militante peronista, por ese gran hombre, por ese... A pesar que a veces lo mandaban, andate con tu Perón, le decía. Ah, sí, andate con tu Perón, pero después lo perdonaba y decía, no, esperan. Hay que bancarse. A un militante. A un militante como lo es don Héctor Sampaio. Hay que bancarse. Y aparte, no es fácil. Convengamos que haber militado la resistencia no es lo mismo que militar hoy, tal o cual. Hoy no hay militancia, hoy hay prebendas para que uno haga política. En aquella época se jugaba la carrera, como él la perdió, se jugaba la vida, porque muchos la perdieron, compañeros de él. Él pudo haber perdido la vida el 9 de junio del 56, hubo compañeros de él que la perdieron. El caso concreto... Héctor es padrino de uno de los hijos de uno de los que murió, el coronel Cogorno, que fue fusilado el 9 de junio. Don Héctor Sampaio es padrino de uno de sus hijos. Sí, esos fusilamientos sin juicio que había. Exacto. Mario Leda fue otro que se salvó porque le dijeron, el jefe de él en ese momento le dijo, Andrat, váyanse porque estamos entregados. Sí, creo que Paulini y Gareca eran compañeros de Sampaio. Sí, pero aparte Irigoyen, que era un oficial que pudo haber muerto, también Mario Leda, un montón de compañeros que perdieron la vida, y eso a la familia reciente, porque no cualquiera con hijos, joven, arriesga todo lo que arriesgaron ellos. Y lo lamentable es ver que hoy a cualquiera se le dice militante y a cualquiera se le dice peronista. Por eso yo siempre reivindico que eso no es peronismo. El peronismo dio todo de sí, sin esperar nada a cambio. Porque cuando volvió Perón, nadie fue a pedir, y yo hice esto para que me den aquello. Si en algún momento tuvimos la posibilidad de estar, como yo, que estuve al lado del teniente coronel Obón, que era otro hombre de la resistencia, me vino a buscar él, me dijo, yo lo quiero al lado mío porque quiero que me cuide las espaldas. Pero no que le cuida la espalda como culata, que también si era necesario lo hacía, yo iba a todos lados con él. E iba armado por miedo a un atentado y que lo mataran a él y me mataran a mí. Y tenía mis hijos, eran muy chiquititos. Y sin embargo, me llamó, yo estuve con él, y el día que él presentó la renuncia en YPF, dijo, me voy porque nos enfrentamos con los ladrones que había allí dentro, y el gobierno no nos apoyó, y bueno, me dijo, no, pero usted se puede quedar, ¿qué es? No, mi amigo, yo vine con usted, y con usted me voy. Para mí sería una traición. Eso era militar. Me fui a laburar de nuevo como un simple trabajador de Segua. Y no se me cayó ningún anillo, ninguna laja, nada. Seguí laburando. Rubén, ¿me dejas pasar los mensajes de ayer? Pase todos los mensajes. Avanzamos. Que usted quiera. Y viva Perón. Muy bien. Así. Y viva Sampaio. Y vivan todo aquello. Y la mujer de Sampaio. Y la mujer de Sampaio que lo bancó. 4535-5999, llámenos a ese teléfono. Siempre es la misma línea, es rotativa y puede dejar su mensaje en 40 segundos que le da la máquina. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Hola, sí, buenas tardes, noche. Mire, si me sigue para Giovannini, por favor. Quiero que me explicara que tengo una discusión con mi marido sobre la isla Martín García. Yo creo que es Argentina. Mi marido dice que no, que Perón se la dio a Paraguay. A Uruguay, perdón, a Uruguay. ¿Qué se puede explicar, por favor, para terminar esta discordia que tengo con mi marido? ¿A quién pertenece y si es verdad que es mitad y mitad o que Perón se la dio? Bueno, gracias. Mi nombre es Amelia. Gracias y mucha suerte. Chao. Buenas noches, estoy con el señor Giannini, Mati Espíndola, todos los espartanos, José Guillón, el periodista. Bueno, acá lo estamos escuchando, como siempre. Bueno, hay que seguirlo a ustedes, señor Giannini, para la marcha de los jubilados. A ver si tenemos un y cobramos los sentidos móviles. Todos los jubilados tienen que venir a la marcha, así que nos queda otra. Si no la peleamos nosotros, no la va a pelear nadie. A seguir al señor Giannini y al tiempo nacional. Un abrazo grande y bueno, y que Dios nos ampare con estos gobiernos que van a venir, que se vayan esto y que el futuro que hagan algo por lo menos. Un abrazo grande, Dios Perú, vive vida. José Guillón, gracias. Buenas tardes, habla Alberto de Siderio Morón. ¿Qué tal, compañero? La Mesa Nacional. Bueno, era para aportar un poco de información. Hoy tuve que ir al ANSES de Morón y estaba en la asamblea. No sé si es por el problema que se le viene la ñoqueada o porque están, le descuentan el 35 impuesto a la ganancia. Entonces no quieren pagar los empleados de ANSES. Inclusive estaba el director, que es un tal Manuel Arias, dando vuelta ahí, me saludó, porque me conocen, yo siempre estoy yendo. Y el Banco Nación, tuve que ir a hacer un trámite, estaba de paro. Todos los abuelos y los viejos que van al Banco Nación, ahí cobra la gente de la fuerza. Hoy paro. No atendieron a nadie, todo el mundo se tenía que volver. Buenas noches, un mensaje para Rubén Giovannini y equipo en referencia a la renuncia de Homero Manzi al Partido Radical. El domingo pasado, en un programa de FM, la FM la 2x4, en el programa de Rómulo Berruti, salió el audio. Justamente, casualmente que lo comenta Rubén, salió el audio con la renuncia de Homero Manzi. Un abrazo, compañero. Buenas noches, Rubén Macri y toda la mesa, y Espínola. Habla Mari de Wilde. Bueno, acá el Fiorito en Avellaneda es un desastre. No hay neonatología. No pueden hacer una parascópica porque dicen que no hay médicos, que no sé lo que no hay. Pero mañana inauguran una escuela de música en Avellaneda. El señor este, por decirle algo, Scioli y el Ferraresi. Bueno, esa es mi queja por hoy, que creo que es bastante. Primero está la salud, no la música. La música es hermosa, pero en otro momento. Buenas noches. Habla Juan de Ituzaingó. No sé si nos dimos cuenta los argentinos en esta última vez que fuimos a votar, que votamos por más burocracia, por los candidatos del Parla Sur. Y se sabe que un burócrata, una vez que establece su nicho de corrupción y de no hacer nada, lo que tiende es a fomentar más la burocracia. Y se forma una bola gigante que después, cuando explota, a quienes termina cayendo todos esos pedazos sobre la población en general. Buenas noches. Muy bien, tengo una noticia, grata noticia, para anunciarles. Primero voy a anunciar que nuestra querida amiga y compañera de estudio, productora del programa de Miguel Sagués, Tiempo de Opinar, tiene su propio programa en Radio Federal. Así es, AM810, Radio Federal. Y tuvo la gentileza de invitarme Y anoten, porque quiero que el lunes me escuchen en el programa de Natalia Vigón Rufo, que es a quien yo me refiero en este momento. ¿No, Natalia? Ah, sí, el lunes, bueno, estamos de lunes a viernes nosotros, de 12:30 a 13:30 horas. Arrancamos el lunes con el programa Con Ficción en la Ciudad, que los invito también a sumarse al Facebook y al Twitter, Ficción en la Ciudad y @FiccionCiudad. Ficción en la Ciudad. Y el lunes vamos a tener el honor de recibirte en los estudios, de entrevistarte. El lunes estaré junto a ustedes, y para mí va a ser un honor estar en vuestro programa, porque está con Leo Espinosa. Con Leo Espina. Con Leo Espina y Natalia Vigón Rufo, que hacen el programa Ficción en la Ciudad. AM 810. El lunes quiero que me escuchen, porque quiero lucirme en ese nuevo programa. Sí, que nos digan todos los oyentes de Tiempo Nacional, todos los seguidores de Rubén Giovannini, que estén escuchando en ese momento, que nos digan su opinión acerca de lo que vamos a estar hablando, que vamos a estar hablando sobre algunos de los temas que se tratan aquí en el programa, y por supuesto saber cómo es tu vida con respecto al tema jubilados, cuál es la defensa que estás haciendo, la lucha que estás siguiendo. Y según me dijeron, me van a cascotear, y no hay nada mejor que evitar el cascotazo contestando con seriedad y con propiedad. ¿No le parece, Natalia? Ahí está, lo vamos a probar, lo vamos a poner a prueba el lunes, entonces. ¿Sí? ¿Me van a tomar el examen? Sí, claro que sí. Bueno, AM810, Radio Federal, lunes, 12:30, 13:30, con Natalia Vigón Rufo, allí voy a estar. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Natalia, por la invitación, y espero cumplir. Sí, claro que sí, que vas a cumplir. No tengo ninguna duda. No. Estoy segura, porque tengo muchísima fe. Eso es bueno, tener fe. Éxito con tu programa, y el lunes nos veremos, y vamos a estar con todos nuestros oyentes, que seguro van a estar prendidos a M810 de 12:30 a 13:30. Bueno, y que tengan un buen programa el día de hoy. Muchas gracias. Seguimos escuchando los mensajes pendientes del día de ayer. Queridos hermanos peronistas, mira, Giovannini, mi papá decía, no discutas con un ignorante, porque el ignorante te mata. Y yo digo, ¿no se acuerdan de Alfonsín? ¿Cómo remarcaban delante de la cara los precios en el supermercado? ¿No se acuerdan que dijo que iba a arreglar lo de la deuda externa y lo cajoneó? ¿No se acuerdan que dejó el gobierno? No, iba a abrir las fábricas. Iba a levantar las persianas de la fábrica. ¿Qué hizo Alfonsín? Se fue con honores que no le correspondía. Es así. Y viva Perón y Evita, amada Evita, la única. Sí, buenas noches, señor Giovannini. Aquí Aurora, escuchando su programa. La verdad, si nos ponemos a pensar bien cómo está todo, tenemos que hacer como dijo Jesús, vive el hoy porque el mañana no es tuyo. Buenas noches, gracias. Pero fue el único. Esto se queda, parece yo, y todo se queda, sea peor. Nadie se aparece a Perón. Yo vino en el 50, pero acá es lo que era este país. Ahora ellos lo pusieron en la miseria. Yo quiero que gane Macri, porque estoy cansada de este kirchnerismo. Hoy se peleó todo allá en el Congreso, puso todo de la cámbora. ¿Qué es esto? Yo quiero que venga Macri. Un besito, Giovannini, a nadie quiere. Hola, buenas noches. Hoy llegué tarde y no pude escuchar toda la editorial, pero escuché lo último. Llamó un oyente diciendo del 2001 que esto, que aquello, que recordáramos. Son los mismos que están en el gobierno. Liana Conti estaba en la con la alianza. En la Secretaría de Minoría y Familia también están ahora con los que estaban en la alianza. Y lo lamentable es que están aterrados y aterrando a la gente. Y son más de lo mismo. Bueno, hay libertad para votar. Un beso grande, Silvia. Hola. Yo te quiero decir que, mira, estoy en todo de acuerdo con ustedes, porque yo soy peronista de Perón y Evita. Pero no estoy de acuerdo que pasaste gira a gira y no lo canta Carlos Gardel, que es el más grande. Discúlpame, en eso estoy en desacuerdo. Hola compañero, Juan Carlos de Malvinas Argentinas. El tema de la aduana es de una hijoputez sin límites. Comienza con el mismo nacimiento de la aduana de Buenos Aires. Pancho Ramírez sabía muy bien de esto, y varios caudillos federales. Resulta que un tipo puede entrar y salir con millones de dólares, o en este momento pesos, de la Argentina sin ningún problema. Un comerciante, un industrial, qué sé yo, un compaginador de trampas, ¿no? Pero una persona, un hospital, un ente científico, el Instituto Malbrán, no pueden entrar, en este caso un audífono o digamos una inyección. Hola, sí, buenas tardes. Escucho el programa hace 2 años del señor Giannini y me parece espectacular. Muchas verdades. Pero con respecto a lo que dijeron recién, los audífonos que están en la aduana parados, ¿por qué están parados? Porque en el futuro Macri, si gana, no vamos a tener este audífono. Y ahora, las personas que lo necesitan, ¿de quién es la culpa? ¿De Macri a futuro o de los que están hoy en el poder? Y así con todas las cosas pasa lo mismo. Gracias, muy amable, muy bueno el programa y buenas tardes. Adiós. Hola, buenas tardes, doctor Giannini, la doctora que está hablando. Mi problema no es de audífonos, soy Rosa de Tigre. Mi problema era que la empresa Praxal no me entregaba el oxígeno, que lo tengo hasta que me muera. O sea, tratamiento prolongado. Pero gracias al doctor Giannini, al mes y medio me dieron el oxígeno, pero ahora me vence en diciembre y me lo van a querer sacar. Y bueno, yo, lamentablemente, yo no lo voy a entregar. Que me hagan lo que me hagan, pero yo no lo voy a entregar. Gracias por escucharnos. Gracias, señor Giannini, por estar con nosotros los viejos desamparados. Un beso a todos. Con su esperanza dura, el sur. El sur también existe. Muy bien, este música nos lleva habitualmente a nuestro micro de Antártida Argentina. Hoy tenemos una conmemoración especial, ya lo recordamos el día martes cuando se cumplió la fecha, que fue el 3 de noviembre, pero habíamos combinado para hoy, para hablar con uno de los participantes de aquella gesta, de la cual el martes se cumplieron 50 años. Y ya tenemos en línea tanto al ingeniero Ricardo Toto Ferluga, así como lo conocen, que participó de aquella gesta, repito, y también a Ricardo Gil. Primero lo saludo a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Rubén. Audiencia, Daniel, gracias por tu colaboración. Así es, el martes pasado, día 3 de noviembre, se cumplieron 50 años de un vuelo emblemático, no solo para nuestra Fuerza Aérea Argentina, sino para el país y para los antárticos en particular. Pero lamentable y desgraciadamente, nadie, salvo ustedes, nadie lo dijo. Y esto es doloroso. Y esperemos que en el futuro se revierta esta situación. Uh-huh. Pero ese vuelo fue emblemático por quienes lo realizaron. Pero también ese vuelo fue emblemático porque se hizo con una aeronave, un avión C-47, o sea, es la versión militar del DC-3, que tenía algunas modificaciones. Y las modificaciones que tenía, nos va a decir quién fue el mentor de todo eso, el ingeniero Ricardo Ferluga, que lo tenemos aquí en línea. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Gil? ¿Cómo le va? Bien, ingeniero. Bueno, ya dije que fue el vuelo emblemático, pero también con una aeronave que usted y su equipo técnico trabajaron duro y para modificar ese avión. Y usted, no quiero que nos cuente qué fue lo que hicieron en esa aeronave. Bueno, perfecto. Como ustedes ya conocen, el DC-3 es un viejo avión, o el C-47, su versión militar. Dos motores Pratt & Whitney de 1.200 caballos cada uno, un peso máximo de despegue de 12.200 kilos. Cuando hicimos la preparación para el vuelo antártico, se le instaló una turbina Marbore 2 dentro del cono de cola. 400 kilos de empuje máximo, 325 kilos de empuje continuo. Su peso era de 150 kilos, al que agregamos 70 kilos en soportes, toma de aire, rebatible, tubo de escape, líneas de alimentación, etcétera, etcétera. La tuvimos que colocar dentro del tubo, de, digamos así, del cono de cola, para no tener ninguna resistencia aerodinámica. Y tenía una, por supuesto, toma de aire rebatible que se abría o cerraba para cuando se colocaba en marcha. Cuando se hizo la colocación de la turbinita, se calcularon todas las combinaciones de empuje factibles en su uso. La principal función de la turbina era disponer de empuje adicional en despegue, trepada y fundamentalmente de complemento de empuje frente a una falla de motor convencional, en especial cuando hubiera que volar largo tiempo hasta alcanzar una alternativa de aterrizaje. Más o menos ese es el motivo fundamental. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Bueno, Gallegos Marambio, que era la, digamos así, un cruce de 1.500 kilómetros, es bastante largo. Voy a dar una referencia que más o menos me estoy acordando. El avión volando con sus dos motores y la turbina parada, es decir, dos motores a potencia regular de 600 caballos, 50% de la disponible máxima, y a 4.000 metros de altura, consigue una velocidad de 60 metros por segundo, velocidad indicada, que con respecto al suelo está en el orden de los casi 300 kilómetros. Por el otro lado, el mismo avión con un motor y la turbina, dejando el motor a 920 HP, es decir, elevando su potencia al que quedó porque el otro dejó de funcionar, al 76,66, y la turbina con empuje directo de 300 kilos va a mantener la velocidad de 60 metros por segundo. Es decir que en este momento con un motor y la turbina está consiguiendo lo mismo. Por otra parte, si se quiere conservar un poco más el solo motor que queda, lo recomendable es bajar de 920 a 800 HP, 66% al motor que quedó funcionando, suponemos que el otro quedó fuera de servicio, y la turbina a 300 kilogramos de empuje, y va a conseguir una velocidad de 50 metros por segundo, con lo cual pueden seguir volando a la altura elegida y prácticamente, ¿no es cierto?, con una tranquilidad porque no están forzando ninguno de los dos motores. Ese es prácticamente, digamos, lo que hemos pensado para este avión, porque prácticamente como su peso es muy elevado, mucho equipamiento y todas esas cuestiones hacen de que nosotros pensamos que teníamos que darle algo adicional ante cualquier emergencia, que por suerte en las muchas horas de vuelo que hizo el T-05 nunca fue necesario, digamos, ni nunca tuvo una falla en uno de sus motores y prácticamente durante mucho tiempo voló como trimotor, es decir, con las dos los dos motores convencionales y con ayuda adicional con la turbinita. Pero esto no fue lo único que hemos colocado, ¿no es cierto? Llevó un cierto trabajo porque definimos hacer toda la modificación, pero a su vez el avión necesitaba un equipamiento muy especial para hacer un vuelo, digamos, para llegar al polo y hacer el traspolar. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si me escuchan bien, sí, pero... Sí, estamos muy atentos a su explicación, a su relato, ingeniero. Bueno, entonces prácticamente quedamos con el primer tema, que era darle un motorcito adicional que ante una falla les asegurara poder seguir con seguridad a alcanzar cuando, por ejemplo, se pudiera haber producido en el medio del Drake, sobre agua, para poder seguir, 500, 700 kilómetros más para alcanzar la Antártida o viceversa. Bueno, le hemos incorporado a su vez, que fue el primer radar que tuvo un DC-3 de la Fuerza Aérea, un C-47, un radar meteorológico Bendix RDR-1D. Es un radar que todavía incluso está en uso. Lo hicimos en el taller de radio de la base de Palomar y conseguimos prácticamente, digamos, ponerlo en condiciones y instalarlo desde cero, ¿verdad? Eso va colocado en la nariz del avión, que tenía su pantalla, y con rastreos que podían subir 15 grados arriba o 15 grados abajo, y prácticamente, ¿no es cierto?, tener una idea muy grande de cómo estaba la meteorología que el avión iba enfrentando mientras que estaba haciendo su ruta. Además, después le hemos agregado un Polar Path System, que me lo mandó un amigo de la Bendix, que era un representante, que prácticamente, ¿no es cierto?, un equipo bastante chiquito, que tenía la característica de que sin recibir señales, digamos así, como por ejemplo para brújula o lo que fuera, en el polo prácticamente es muy difícil poder volar por los sistemas convencionales, siguiendo las rutas, digamos, por la parte, digamos, de las líneas geográficas. Entonces prácticamente ahí se juntan todas y ahí se vuela prácticamente por vuelos inerciales. Además, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nos mandó un N1 Compact, es decir, era también un sistema prácticamente todo comprendido para poder tener una guía independientemente de las líneas, digamos, magnéticas de la Tierra. En ese lugar hay que volar en esas condiciones. Ese sería el segundo equipamiento. ¿Puedo seguir? Sí. Ahora, en cuanto a los trenes de aterrizaje, ¿qué modificaciones se efectuaron? Bueno, en cuanto al tren de aterrizaje, lo que nosotros hemos hecho era incorporarle los esquí. Es decir, el esquí en el tren principal era rebatible, que son los planchones para cuando podía decolar desde tierra o si tenía que aterrizar o decolar desde la nieve, el esquí se ponía abajo y prácticamente el avión patinaba como un esquí común. Las dos trenes principales, es decir, la pata derecha y pata izquierda, tenían los esquí grandes y la cola tenía un esquí más chiquito, que ese era fijo prácticamente. Eso también fue otro trabajo, ¿no es cierto?, que lo realizamos en los talleres de la base de Palomar y bueno, los probamos, incluso después les cuento un poco cómo fue la prueba y funcionaron perfectamente bien. Entonces con esto, digamos, estamos hablando del equipamiento como para poder aterrizar en nieve y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sirva para aterrizar en las pistas comunes cuando el esquí se retrae. ¿Quedó claro? Sí, perfectamente claro todo, ingeniero. Ahora, cuando decoló de las bases Belgrano rumbo al polo, ¿se le agregaron yatos a esta aeronave? No fue necesario porque tuvo potencia suficiente, aunque al mismo tiempo tenía también para poder poder agregarle yatos para si digamos estaba muy pesada la nieve como para poder hacer el despegue, para hacer la ayuda. Decoló con los dos motores y con la turbinita. Bueno, ahora siguiendo con el equipamiento, también le pusimos un HF Collins 18C4, que era un transreceptor de 28.000 canales, con el cual los muchachos me llamaban por teléfono todos los días, mientras estaban haciendo el vuelo. Le agregamos dos VHF, le pusimos POR y ILS. No sé si ustedes conocen qué es el ILS, es un sistema de instrumentos para aterrizar por instrumental en una pista. Teniendo conocimiento que tanto la base del Polo Sud como McMurdo, que estaba por el otro lado, tenían un sistema de ILS, le incorporamos el BOR ILS, que el avión no lo tenía. Bueno, estaba... Si quiere, sigo dándole algunas cosas más con otras cosas suplementarias que tuvimos. Yo le diré, ingeniero, que es muy interesante lo que nos está contando, pero lo vamos a tener que partir en dos veces, para que usted nos cuente la segunda parte. Bueno, no, ya con eso tienen más o menos todo. Tenía 4 tanques suplementarios, teníamos la doble cantidad de combustible. Iba el amigo Pérez con ustedes, que nos está escuchando. Sí, cómo no. Bueno, quiero en este momento recordar también, ¿no es cierto?, a el equipo que trabajamos. Adelante. El equipo estaba formado prácticamente por, incluso los que hicimos el vuelo de prueba también, los técnicos éramos yo, que estaba trabajando con un técnico mecánico que era Pérez, con el jefe de instrumental de Palomar, Marigliano, y con el jefe de toda la parte eléctrica, Martínez, y también estuvimos trabajando con todo el taller radioeléctrico. Cuando hicimos el primer vuelo de prueba, Mantel era copiloto junto con Corino. Lamentablemente el único que vive es Corino y yo, de todos los que fuimos en ese vuelo, porque los otros lamentablemente han fallecido, pero los recuerdo con mucho cariño. Y después, lógicamente, ¿no es cierto?, de realizado todos los vuelos de prueba, con esquí, sin esquí y demás, liberamos el avión para el vuelo transpolar. Yo no lo pude seguir porque me fui a la escuela de comando en el año que fueron ellos. Así que, pero de todas maneras, yo lo seguía directamente por el transmisor, ese de 28.000 canales, que a cada momento me llamaban por teléfono a casa. Interesantísimo, ¿eh? ¿Cómo lo está viviendo hoy, a 50 años? Mire, yo siempre... Como si fuera ayer, en principio. Bueno, sí, yo diría que sí, porque era un trabajo que fue muy lindo para realizar, tuve un equipo muy bueno, y bueno, pudimos realizar todo lo que podíamos hacer para poder dar la seguridad para que ese vuelo transpolar se pudiera hacer. Es más, todavía, cuando Olesa, junto con Blumer y su tripulación, llegaron a Backmurdo, es decir, que hicieron el transpolar hacia el otro lado, en la otra base de los americanos, tenían intención de seguir hacia el lado de Nueva Zelanda, pero bueno, le dijeron: no, muchachos, den la vuelta, peguen la vuelta otra vez sobre el polo y vuélvanse otra vez a casa. De ahí recuerdo algo, porque desde la base del polo sur me manda una carta Olesa, y en ese momento, no es cierto, la carta dio toda la vuelta. En South Pole estaba la USAF, o sea, digamos así, todas las fuerzas americanas. Sí. Ese correo siguió por McMurdo dio toda la vuelta, fue a Nueva York y de Nueva York llegó a mi casa. Estaban muy contentos porque los habían tratado muy bien en el Polo Sur. Amigazo, le quiero recordar una cosa también, ¿no?